por lo menos de, estamos por encima de, del Vaticano cuando se reúne. Porque cuando hay cardenales y obispos solos, puertas cerradas, no solamente se insultan, a veces se pegan. O sea, estamos por encima. Y se armó la de Dios es Cristo. No suena esto. Y después, Jesús fue Dios por mayoría, por votación. Pero antes tuvo que intervenir la policía de la Guardia del Vaticano. En esto les ganamos, porque, bueno, me han dicho que cuando yo no estoy en alguna reunión, parece que también queréis ser todos cardenales. Cuidado, Pero vamos, tampoco, como se dice, la sangre llega al río. Francisco me decía esta mañana que... Todo se andará. Sí, pero yo no sé aquí, Ahora es porque está el Papa. Pero cuando no está el jefe... Y la mapa. No, pero si quiere lo leer, o lo vais a leer otra vez. ¿Eh? Es que eso lo van a leer otra vez. ¿Es que tiene buena voz conmigo? No, yo no siento el mejor. Que tenga la voz de... La voz de... He perdido una ocasión de estar callado y no... ¡Qué envidia! El cristianismo judío de un sueta pobre. El título que encabeza este mensaje es del libro que escribió José Mendes, con la colaboración de otros amigos. Es un resumen de mi vida como cristiano de Cristo. De la iglesia primitiva y poco tiempo después de la muerte de nuestro rabí, el obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo llegaron a Mallorca algunos israelitas nazarenos, o sea, seguidores de Jesús de Nazaret, y más tarde conocidos ya como cristianos. Estos cristianos que habían visto seguido al rabí se quedaron a vivir en Mallorca, trabajaban para poder comer y practicaban el cristianismo sencillo de Cristo, que pasaba de forma oral de padre de hijo. Entre unas y pocas familias, y entre estas, de familia, somos, pues, descendientes de los primeros israelitas cristianos. También llegaron a Mallorca seguidores de la religión de Moisés, y andando el tiempo, llegaron a tener sus sinagogas, sus negocios, etc. Estos eran los judíos ricos. Pero con la llamada conquista de Mallorca del rey Jaime I, vino también el catolicismo, y más tarde la institución. Muchos de la isla fueron condenados a la hoguera, cárcel, etc., porque el catolicismo dominó por completo y bautizó a la fuerza a todos los habitantes de Mallorca, y más tarde nos pusieron el monte de Sueto. Por esto encaja muy bien el título. Soy, pues, un cristiano sueto. Pero lo importante no es ser sueta, para ser cristiano, ya que todo ser humano, hombre o mujer, que sea un obrero, una obrera, o sea, que sea pobre, y busca al Espíritu de Dios, que los cristianos llamamos Cristo, y tiene en sí mismo, en su propia vida, a Cristo, que es apóstol de Cristo y sacerdote de Dios. Y al practicar el verdadero cristianismo, claro está, se puede predicarlo con propiedad, enseñarlo a otros. Este es el verdadero y único evangelio de Cristo, buscar el reino de Dios. Cada uno en sí mismo, en su propia vida. Bien claro lo dice Cristo, el reino de Dios es de los pobres, pero las organizaciones religiosas conocidas como catolicismo, protestantismo, etc., no son el cristianismo, no son la iglesia pobre de Cristo, ya que son religiones compuestas de ricos y pobres, o sea, unos creyentes que se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes, burlándose así de Dios y de los prójimos, pues Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero explotar al prójimo o matarlo en las tierras que organizan los ricos, además de burlarse de Dios, es criminal. Pero comprendemos que tal